La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. En Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Marea Verde denuncia la deriva neoliberal de la política de educación en el gobierno andaluz. Según la Marea Verde, la primera comparecencia pública del consejero y la viceconsejera de Educación confirman los peores augurios. Muestra una orientación claramente neoliberal de la política educativa. Para la Marea, las medidas anunciadas suponen una apuesta por la enseñanza privada y pretenden convertir definitivamente el sistema educativo en un mercado. El señor Imbroda y la señora Escrivá han aprovechado para anunciar lo que ya pactaron con el PP y con Vox, la modificación de la normativa que rige la escolarización, eliminando las zonas de escolarización donde puntúa el domicilio para acceder a una plaza escolar. En su lugar proponen áreas de influencia de centros escolares. En espera de cómo concretan este invento, todo apunta a que se trata de una medida de corte neoliberal y mercantilista. Concluyen afirmando que el sistema de enseñanza no puede estar al servicio de los intereses de promoción social ni de las ideologías de padres y madres. Una treintena de activistas europeos piden detener las muertes de personas migrantes en el Mediterráneo. En un acto simbólico, el grupo de activistas ha lanzado chalecos salvavidas al Guadalquivir y ha desplegado una pancarta en la que podía leerse "Que no se ahogue la humanidad". Una treintena de activistas europeos procedentes de países que se encuentran en la frontera de Europa, como Italia, Grecia, Croacia y España, han protagonizado en el marco del proyecto The Road of Solidarity un acto simbólico de orillas al Guadalquivir para pedir el fin de las muertes en el Mediterráneo. Para los participantes del proyecto, la Europa, que recibió en 2012 el Premio Nobel de la Paz, no puede tolerar que esta barbarie siga sucediendo a su orilla. Contundente, yayos y yayas flautas, descenso al infierno por el neoliberalismo. Para los yayos flautas, uno de los sótanos más modernos del infierno en la Tierra es la precariedad laboral. Se vive una situación terrorífica en la que más de la mitad de los jóvenes españoles carece de empleo, hacinándose en la busca de puestos de trabajo eventuales, y millones de ellos viven de salario y subsidios que no les permiten alcanzar un nivel de vida mínimamente decente. Los yayos flauta hablan de la generación perro flauta, la de sus hijos, y de los 2 millones largos de jóvenes, los más formados, que han huido de ese infierno a países con mejores oportunidades, ruinosa sangría de cerebro, y afirman que por eso siguen saliendo los lunes desde el 2012. Asociaciones memorialistas firman un comunicado contra el considerado, perdón, la Comisión de la Concordia. Los colectivos que firman este documento rechazan rotundamente al recientemente creado Comisionado de la Concordia, por entender que es un caballo de Troya con el que la Junta de Andalucía, gobernada por Partido Popular Ciudadanos, bajo el chantaje de la ultraderecha, pretenden poner en marcha políticas de contramemoria. Rechazan la decisión de cambiar la Dirección General de Memoria Democrática por el Comisionado de la Concordia, en un claro intento de rebajar la categoría de este organismo y menospreciar las legítimas demandas de las víctimas desde hace 40 años. Consideran una provocación a las víctimas del franquismo que la Comisión de la Memoria Histórica sea presidida por una nostálgica de la dictadura, como Ana Gil Román, y advierten que nos opondremos con toda nuestra fuerza a la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Por tanto, exigen al Partido Popular y a Ciudadanos que respeten la memoria de los 45.000 andaluces que aún están desaparecidos en fosas comunes y de los que sufrieron la represión franquista en sus diversas formas, presos, exiliados e incautados, que supuso una violación masiva de los derechos humanos. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Todas estas noticias pueden verlas desarrolladas en paradigmamedia.org. Eso es estupendo, es estupendo. Oye, hablando de la situación que estamos viviendo, y no sé qué quieres tú, amigo Javi, ¿qué le pasó? JJ. ¿Qué le pasó a JJ? A ver. Ah, bueno. Son cosas del directo, amigo oyente, ¿eh? Sí, son cosas del directo. Pues decía que estábamos hablando de las decisiones que está tomando el nuevo gobierno andaluz. Y para eso, qué mejor que tener una opinión de quien vive ahí in situ en esta nueva legislatura. Y empiezan a haber algunas situaciones que llaman poderosamente la atención. Y para ello hemos invitado al diputado por Podemos, Unidos Podemos, no, en este caso Adelante Andalucía, que es David Moscoso. Buenos días, David. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Pues bien, muchas gracias por invitarme a este espacio. Yo sé que usted tiene un trabajo enorme y los minutos y las horas son difíciles de poner un huequecito con nosotros. Pues yo se lo agradezco muchísimo. Bueno, nada, para eso estamos, ¿no? También es importante que el trabajo que desarrollamos en representación de tantas miles de personas pues pueda ser escuchado, ¿no?, a través de medios como este. Cuando hablamos de Adelante Andalucía y de David Moscoso, un representante de Córdoba en el Parlamento Andaluz, comentábamos hace pocos días la cantidad de propuestas no de ley que se hicieron en el Parlamento. ¿Fueron cuántas mil y algo? Bueno, en mi caso como parlamentario de Podemos en la anterior legislatura por la circunscripción de Córdoba, llegué a presentar mil iniciativas. Sí. Eso es un trabajo que parece que no existiera, ¿no? Bueno, pues un trabajo bastante ingente. Significa trabajar 20 horas, casi 18 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Y claro, no son fruto tampoco de la invención particular, sino fruto de las 600 reuniones que a lo largo de la legislatura tuvimos con distintos agentes sociales, colectivos, desde asociaciones de vecinos hasta, bueno, colectivos del medio rural, etcétera, que nos transmitían sus problemáticas y que eso daba pie pues a trabajar iniciativas que se llevaban al Parlamento y que había que debatirlas allí. Y hay que explicarle a los oyentes que cuando una de estas leyes se aprobaba en el Parlamento, la única forma de evitar que se pudiera hacer una realidad, se pudiera conjugar en una realidad, es no financiándola. Por lo tanto, si había leyes que estaban aprobadas por unanimidad, pues a la hora de ponerlas en práctica no se hacía, ¿no? Efectivamente. Prácticamente casi como lo que ocurrió con la ley de memoria histórica, ¿no? Con tan poca financiación. Pero bueno, fruto de la realidad política de nuestra tierra, de la que la gente tiene que tomar conciencia, la que ha habido hasta ahora, pero también la que hay desde este momento, ¿no? Porque ahora enfrentarnos a una nueva legislatura con nuevos partidos políticos, ¿se va a notar la diferencia? Bueno, yo creo que la gestión que ha tenido hasta ahora el gobierno andaluz a través del Partido Socialista es bien conocida, ¿no? Y es fruto, con su acierto y en los últimos tiempos, sobre todo con sus errores, de estar permanentemente durante 36 años en el gobierno. Porque se pierde la conciencia de la realidad, se pierde la conciencia de la vocación de servicio público para lo que se debería estar en la representación política y en la gestión pública, y por lo tanto acaba entendiendo que las instituciones son tuyas, te pertenecen como partido, que los funcionarios te pertenecen, que los recursos te pertenecen y casi que la ciudadanía andaluza te pertenece. Por lo tanto, casi que llega a rozar la locura, ¿no? Decía el consejero de Economía en estos días que ¿qué pregunta le hizo usted al consejero? En estos días, ha habido distintas comisiones en las cuales el único punto del orden del día era que los distintos consejeros, los distintos miembros del gobierno andaluz expusiesen cuáles son sus líneas de gobierno en los próximos 4 años, ¿no? Y en el caso de la consejería del consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, ese título tan largo, bueno, pues en esa comisión donde mi grupo me ha designado como portavoz, pues se le plantearon distintas cuestiones, y entre esas cuestiones, bueno, pues se le recordó que el candidato y presidente del gobierno hoy día en Andalucía, señor Moreno Bonilla, había dicho que iba a crear 600.000 puestos de trabajo en esta legislatura. Y bueno, pues se le preguntó sobre eso, y él, de forma jocosa y totalmente tranquila, dijo que eso son cosas que se dicen en las elecciones, pero que no están para cumplirse, que son formas de expresión para ganarse la confianza del voto. ¿Quiere decir eso, que ha mentido a los votantes? Claramente. Y además dice que si realmente se tomara en cuenta todas las promesas que se hacen en las convocatorias de elecciones, pues todos estarían fuera, porque todos mienten, ¿no? Bueno, no sabría decir. No, nosotros, donde estamos gobernando, en ayuntamiento, en otra forma de coalición o confluencia, como el Ayuntamiento de Cádiz, como es el Ayuntamiento de Madrid-Barcelona, estamos cumpliendo con nuestras promesas. Yo creo que hablaba por los partidos a los que representan, ¿no? Que claro, son claro. Ciudadanos y Partido Popular. Es un poco el descrédito que hay de la política porque no se cumplen las promesas. Esperemos que eso sea posible, que cambie, ¿no? Que lo que se prometa se cumpla, y si no se cumple, que se explique por qué no se puede cumplir, ¿no? David, ¿qué cuestiones has visto en este cambio de gobierno? Todavía es muy pronto, ¿no? Pero ¿qué cosas has visto de movimientos de la derecha y de la ultraderecha en este nuevo gobierno que crees que no va a beneficiar a los andaluces y andaluzas? Bueno, desde el punto de vista de la vida parlamentaria en concreto, llama mucho la atención que todas las decisiones que se han ido tomando hasta ahora han sido de forma sectaria, a través del tripartito de derecha o del trifachito, como lo llaman algunas personas, y bueno, han ido encaminadas a tratar de, digamos, anular la capacidad democrática del Parlamento para que los distintos grupos que están allí con la legitimidad de los cientos de miles de votantes en el mismo, pues puedan expresar la voluntad de esos miles de votantes, ¿no? Y bueno, pues la decisión de dejarnos nosotros de forma conscientemente incumpliendo el reglamento del Parlamento, de dejarnos fuera de la mesa con voz y con voto, como exige el Parlamento, es una prueba ineludible de que no hay voluntad de hacer democracia, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido con el reparto de las mesas. Bueno, pues el reparto de las presidencias de las mesas tiene lugar en lo que se denomina la junta de portavoces. Y entonces, en la jornada, en la convocatoria de la sesión, en la cual iba ese punto en el orden del día, tanto Ciudadanos como PP como Ciudadanos y Vox fueron con un acuerdo cerrado en el cual se repartían una serie de presidencias de mesa. Además no eran proporcional a la representación de los votos que hemos tenido en estas elecciones del 2 de diciembre. Y en ese caso, bueno, en el reparto que hubo en el acuerdo entre el Partido Popular y Vox, el señor Bonilla le preguntó a Vox que qué presidencia quería ocupar, y le ofreció empleo. Y dijo, mira, a nosotros no nos interesa empleo. A nosotros nos interesa la comisión en la que esté Memoria Democrática. O sea, lo exigió así, lo acordó así, y así se apoyó tanto por Vox, Ciudadanos, como el Partido Popular, como con el tripartito de derecha. ¿Y qué va a pasar entonces con esa situación de la memoria histórica? ¿Va a cambiar notablemente? Bueno, la primera iniciativa que el grupo parlamentario de Vox ha presentado en este Parlamento, en esta legislatura, es, bueno, pues derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Esa es la primera medida. Y en el tránsito de su derogación, lo que exige es que se cree esa Comisión de la Concordia, que, bueno, pues la ha asumido ya en el propio gobierno de la Junta y no solamente en el Parlamento, ¿no? Vamos a hablar con alguien que está muy relacionado con lo que está comentando usted ahora mismo en los micrófonos, porque es una arqueóloga que está trabajando aquí en el cementerio de San Rafael. De la salud, y queremos hablar con ella, y nos atiende en este momento. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Virginia Barea Moscoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Virginia Barea Pareja, perdón. Pareja. Moscoso pareja. Está aquí con nosotros. ¿Va a afectar en algo al trabajo que está llevando a cabo en el cementerio de la salud? En principio entiendo que no, porque es un acuerdo que se que quedó cerrado en la legislatura pasada. Entonces no creo que a día de hoy la intervención que actualmente se está llevando, en el futuro pues tendremos que verlo, ¿no? Pero lo que actualmente se está llevando a cabo, no. Virginia, ¿sería posible de explicar a quienes están haciendo un trabajo en contra de esta ley de memoria histórica, explicarles cómo el trabajo que hace el arqueólogo en el cementerio, que está vinculado con las familias que van a presenciar a veces vuestro trabajo, y qué ocurre cuando se está haciendo esa labor, ese descubrimiento de estos restos, las reacciones de la familia, la emoción de la familia? ¿Cómo se podía describir para que estos señores tan insensibles no entiendan que esto hay que terminar y hacer justicia con esta gente, ¿no? Bueno, yo entiendo que la memoria histórica de alguna manera debería de estar despolitizada, ¿no? Porque es una cuestión de derechos humanos y, como bien has dicho tú, pues de familiares. Entonces es tan sencillo como invitar. La invitación está hecha, desde nuestro equipo técnico la ofertamos a cualquier partido político, a cualquier persona que quiera acercarse allí y vea lo que estamos haciendo y vea lo que estamos encontrando. Simplemente es una hay que intentar abrir la mente, desvincularse de ideas políticas y abrir los sentimientos. Simplemente eso. Hablar con los familiares, hablar con personas mayores. Hace poco Teresa estuvo allí, de 87 años, vino desde Barcelona, porque sabía que se habían empezado las intervenciones en el cementerio y su padre estaba allí. Vino, nos contó su testimonio. Y sinceramente es que escuchar hablar a una persona de 87 años que no ha conocido a su padre, que quiere saber dónde están sus restos simplemente para darles una sepultura digna y poder ir a algún sitio físico y tener, bueno, tener esa tranquilidad de saber dónde están, pues realmente creo que queda lejos de cualquier idea política, ¿no? Cuestión de sentimientos y de derechos humanos, simplemente. Cuando hablamos con un arqueólogo, imaginamos que va descubriendo piedras, cavando tierras y descubriendo lo que sea, y estás trabajando con personas que han sido maltratadas, asesinadas, escondidas, bueno, en fin, de todas las bajezas que se pueden hacer a un ser humano. Sí. Debe ser una persona muy especial quien está trabajando en eso, porque debe afectarte emocionalmente circunstancias como Teresa. Bueno, lo que te da es, digamos, un aliciente aún más, ¿no? Digamos que trabajar en arqueología vinculada con la memoria histórica le da más sentido todavía, si cabe más, a tu profesión, ¿no? Porque le ves un reflejo práctico a lo que estás haciendo. Ves que hay personas que te agradecen tu trabajo, que valoran tu trabajo y realmente es una satisfacción muy grande. Nosotros tratamos de desvincularnos, dentro de lo que se puede, obviamente, la parte científica y la parte objetiva de nuestro trabajo con la parte emocional, aunque realmente es complicado y tampoco queremos que sea así, ¿no? Porque nosotros estamos allí de alguna manera también vinculados con las familias y con esos sentimientos y con esa necesidad que creemos que hay de recuperar esos restos humanos, ¿no? Y devolvérselos a su familia. Virginia, recientemente parece que en estos días habéis encontrado el cuerpo, los restos de una mujer asesinada, o al menos con restos de rastros de violencia, ¿no? Sí. Encontramos restos de fractura conminuta. La fractura conminuta es un tipo de fractura que hace que el hueso estalle. Y lo tenías en el húmero derecho y también hemos encontrado un proyectil Mauser en el fémur. Entonces, bueno, son signos evidentes de violencia que habían afectado a esta persona en vida. Uh-huh. Yo quiero preguntar a David. David, cuando usted escucha a una profesional que hace su trabajo metódicamente y pone, yo creo que algo más que los conocimientos y el corazón en todo este trabajo, ¿cómo se puede defender eso en un parlamento? ¿Cómo podemos argumentarle a quienes tienen actitudes inhumanas que entiendan lo que está pasando ahí? Bueno, pues la verdad es que es difícil de explicar, ¿no? Porque en este país han pasado ya muchos años de que ocurriera muchos de los acontecimientos que dieron lugar a esos crímenes y parece que hay una parte de la sociedad española que no está dispuesta a reconocerlo a día de hoy, ¿no? No solo no está dispuesta a reconocerlo, sino que no está dispuesta a proporcionar a las familias víctimas de esos crímenes la posibilidad de encontrar paz y reparación, justicia a los mismos, ¿no? Y eso significa, bueno, pues que hay una ideología muy sectaria y, bueno, pues que legitima a día de hoy todavía esos acontecimientos y, bueno, impide que haya otra forma de hacer esa justicia, ¿no? Virginia, ¿cuánto tiempo más de trabajo tienen ahí? Pues en principio estaríamos hasta mediados de marzo, más o menos, dependiendo también del tiempo, de las lluvias, porque los días que hay lluvia, pues no podemos trabajar, evidentemente, pero bueno, en principio yo creo que para mediados de marzo estaríamos acabando esta fase en la que estamos ahora. Virginia Barea Pareja, gracias por estar esta mañana con nosotros. Usted estaba muy ocupada y has dejado unos minutos para atendernos, cosa que lo agradecemos enormemente. Bueno, siempre. Y que... Para hablar de estos temas no hay problema. Siempre vale. Todo lo que sea divulgar y tratar de atraer a la mayor gente posible que se convenzan, que no tengan dudas de este tipo de cuestiones, pues no hay problema. Muchas gracias, Virginia. Nada, muchas gracias. Día. Muy amable. Quisiera aprovechar para felicitar y agradecer el trabajo que tanto Virginia como los otros profesionales están desarrollando en el Cementerio de la Salud, ¿no? y en otras fosas comunes de Andalucía. Ahí queda ese agradecimiento y David, muchas gracias también por estar aquí esta mañana, sabiendo que siempre le metemos en un brete, ¿no? Nada, es un placer. Sí. Me encuentro muy a gusto en esta casa. Pues muchas gracias, David. Hasta la próxima.